Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, ahí estamos despertándolos, si es que todavía están en la cama. No es cierto, Raúl Blanco, querido amigo, no creo que nadie esté acostado todavía hasta ahora, ¿no? Hay algunos que sí. Sí, pero será por aprovechando el domingo o será los calaveras. Che. Y no, debe haber de todo. Bueno, Valeria, buenos días, está allí detrás del vidrio haciendo la asistencia técnica como cada domingo. Y nosotros aquí proponiendo a partir de este momento y por el tiempo para transcurrir 2 horas con nosotros, nos va a acompañar si le place lo que le propongamos. Hoy vamos a tener la visita de un antiguo vecino y poblador del Bolsón con algunas actividades bastante particulares para el medio que es el Bolsón, como es la gráfica, por ejemplo, ¿no? Y las supongo que vamos a poder confirmar algunas informaciones que hemos ido vertiendo en este programa respecto del periodismo en el Bolsón, lo que fueron las sucesivas publicaciones de diaritos de acá de la zona, y además con todo lo que implica la memoria y los recuerdos de alguien que ha permanecido en este lugar durante toda su vida, o por lo menos eso es lo que presumimos. Vamos a ver qué nos dicen, ¿no es cierto? Entendemos que es así. Lo podemos nombrar, podemos hacer un adelanto, bueno, que es Julio Pritula. Exactamente. Que además es una visita que estaba un tanto postergada por distintas razones. Es una cita obligada cuando uno tiene que hablar de lo que son fueron las imprentas en el Bolsón, y lo es actualmente su profesión. Y lo vemos y los hemos visto ligado durante su vida a distintas ubicaciones con la imprenta. Sí. Y además, bueno, como hemos dicho aquí cuando estuvimos con el hermano, el doctor Raúl Pritula, es familia pionera en este lugar. Yo venía pensando recién en el cuando, porque pienso, usted se ríe, pero pienso existe, que lo de Julio es un sector de consultas muy importante para lo que es no solamente la historia de Bolsón, sino la historia de la zona, porque tiene todo con usted. Claro, los archivos fotográficos, sí. Exactamente. Sí, desde luego. Entonces, como no ha sido todo subido a las redes que hoy nos manejan el mundo, van muchas veces a golpearle la imprenta y para preguntarle y asesorarse de algún acontecimiento que acaeció aquí en la localidad. Así que lo de Julio es sumamente importante que esté conservado allí en la imprenta, que hoy la trabaja junto a su familia también. A su familia. Sí, además ha tenido necesariamente, supongo, que irse modernizando. Entonces él seguramente nos va a contar y nos va a describir cómo son los procesos de una imprenta que tiene un montón de cosas que hoy pueden considerarse antiguas, pero que sin duda todavía siguen funcionando, como es la tipografía móvil, las pruebas, las rotativas, en fin, ¿no? Una cantidad de procedimientos técnicos que son a veces los que uno puede observar en algún noticiero viejo y que sin embargo siguen vigentes. Jorgito, sí. Yo lo voy a dejar porque es un día muy especial, ¿no? Sí, es un día especial, es verdad. Ha transcurrido, estaba consultando el archivo. Seguramente va a hacer comentarios sobre este día. Algunas cosas podemos decir. Es curioso porque recordás que cuando yo hablé del Día de la Madre en su momento, descubrimos que en la mayoría de los lugares del mundo se festeja el Día de la Madre en otra fecha que no es el tercer domingo de octubre. Exacto. Y explicamos y contamos un poco esa curiosidad. En el caso del Día del Padre, esa es la inversa. En toda América Latina, prácticamente toda América Latina, en México, en además Canadá y Estados Unidos también, es el tercer domingo de junio, por distintas razones que no vamos a extendernos. Y la excepción zonal, o sea, Chile, todo Paraguay, todo estuvimos controlando exactamente igual. Y además se le añaden algunas cuestiones de algunos aniversarios históricos de su historia de país. Y en el caso de Uruguay es una excepción muy cercana. Los uruguayos tienen como costumbre celebrar el Día del Padre el cuarto domingo de julio. Y además, por lo que estuve viendo, arrancan antes. No sé por qué, se ve que son festejeros. Festejeros. Ah, exacto. Yo lo que le quiero decir a la gente, mientras sí. me voy yendo a buscarlo al amigo Julio, uh-huh. es que abra, corra del todo, abra bien la ventana y vea este paisaje, el Piltriquitrón bueno. nevado, el Pirque nevado, el cordón cordillerano acá de que le decimos los Andes, medio agrandado estamos. Sí, sí, sí. También nevadito. Y que conjugan un paisaje realmente muy bonito con el verde de los pinos, los no, además ya todo el rojo de los legales, hay una combinación de colores que es lo que seguramente fascina a aquellos que nos vienen a y a nuestros nuevos oyentes que se van sumando. Es verdad. Toda la semana. Es verdad. Sí, sí, sí. Está la familia Méndez en Lago Puelo que bueno. tiene un comercio para diversión de los chicos. Así que le mandamos un saludo sí. y le deseamos mucho éxito en su. Bueno, sí, además, para esta aclaración de respecto de nuestro entorno y paisaje, también vale para toda esa gente que nos escucha a la distancia y que tiene un conocimiento de este lugar porque ha vivido aquí o nos recuerda, o aquella que no lo conoce todavía o lo conoce a través de fotografías de internet, que esta realidad que nos circunda con todos sus. Aspectos lindos y con sus complicaciones también, ¿no? Porque está fresco, frío, hay seguramente sectores o amplios sectores de la población que todavía no tienen la comodidad del gas natural y que por ende quizás no están en una condición ideal. Pero vamos a ponerle nosotros la compañía. El la calor palabra. De la compañía. Exactamente. Bueno, vamos a la apertura musical de hoy. Hoy vamos a tener algunos cantores bastante conocidos y populares. En este caso, el tema le pertenece y es una de aquellas pinturas o canciones que uno a veces elige cuando quiere generar o quiere confiar en esto que es nuestro país, a pesar de todos sus problemas y defectos. Y si no, que lo diga Argentino Luna. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Mira qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Mira qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto. Bueno, entonces está lo prometido. Argentino Luna nos interpretaba esta canción que le pertenece. Mire qué lindo es mi país paisano. Para algunos una milonga, para otros se me parece que es más bien una chamarrita. Si bien esta es una de las últimas versiones que grabó Argentino Luna, entonces tiene toda una serie de agregados de instrumentos musicales. Pero sea como fuere, los géneros folclóricos están todos emparentados y de última no hay duda que es algo nacional y popular, como se dice hoy en día. Decíamos con Raúl hace unos instantes, y mientras él va a transportar a buscar a nuestro invitado para que contemos con su presencia durante este programa, que su profesión, su oficio, ha sido el de la imprenta durante toda su vida prácticamente, así que obviamente debe haber algunas actividades de joven que seguramente nos va a contar, las cosas de la escuela, los amigos, la infancia, pero lo interesante es que hace unos programas atrás ha sido una referencia que voy a retomar, esto del periodismo en el bolsón, y que leíamos de la obra de Antolín Díaz González, que fuera realizada en colaboración con Juan Domingo Matamala, cuando Antolín recopiló o recordó ese bolsón como él lo había conocido. Y en el caso del periodismo, Antolín nos decía que yo no creo que Pedro Mora haya sido el primer periodista del bolsón. Recuerdo que era el padre de la señora de Crespo. Ella se llamaba Lilia Mora de Crespo y vive cerca de la escuela hogar. Para mí, el primer periodista del bolsón fue un señor de apellido Ballesteros, que era maestro y periodista. Ballesteros trabajaba con Mora y de ahí tal vez venga la confusión. Esto, insisto, en el testimonio de Antolín. Al comienzo, sigue diciendo, salían dos o tres hojas chiquitas y se editaba aquí en el bolsón. Ese fue el primer periódico que luego se imprimiría en Esquel, en una imprenta que se llamaba Futalaufken. Y en definitiva, los primeros periodistas serían entonces para él Ballesteros y Mora, en ese orden. El periódico salía cada 15 días, se llamaba Frontera, y se editaban unos 30 o 40 ejemplares, más no se hacían. En el bolsón, el diario de mayor tiraje fue el que hizo Oscar Calandriello. Y Antolín dice que yo, junto con él, compramos una imprenta en Santa Fe y la instalamos acá, enfrente, en una casita de madera que tenía yo en el patio. Calandriello era mi socio. Yo no figuré nunca, pero era el socio financista. Para aquellas personas nuevas en el bolsón y que no tienen toda una idea de qué ubicación estamos hablando, sería allí en esa manzana que está entre la avenida Belgrano, que es la ruta o la salida del bolsón, la calle Perito Moreno, que es la del Andesmar, sería la esquina de Andesmar. Bueno, exactamente allí, en ese mismo lugar, en ese mismo local, estuvo durante muchos años la librería de Antolín Díaz González. Entonces, presumimos que esta construcción de madera de la que habla es una que había en los fondos de la casa donde funcionaba la imprenta que en aquellos años. Con esa imprenta, sigue diciendo, editamos el famoso periódico Bolsón, que duró mucho tiempo. Primeramente se editaba en Esquel y luego lo hacíamos con la imprenta nuestra. El periódico en cuestión no era otra cosa que un chismerío de pueblo. El diario se vendía porque traía chimentos, cumpleaños, sociales, puñaladas y todas esas cositas que pasaban y que a la gente le gustaba leer. En esas ocasiones el periódico se vendía bien. Y también, por esos motivos, reconoce, se armaban muchas cuestiones personales. Por ahí alguno se sentía ofendido y no le mandaría a los padrinos para un duelo, pero andaba cerca. Y se armaba gresca de proporciones por esos motivos. Y los motivos eran que las cosas que decía el diario no eran todo lo verídico que debiera. Mire usted, o sea, ya nuestro querido y recordado Antolín reconocía el manejo y la manipulación de la noticia como un recurso de venta de diarios, ¿no? Lo que se diría en la jerga del medio, la prensa amarilla, la famosa prensa amarilla, aquella que vende, aunque no se verifican las fuentes y muchas veces ni siquiera se rectifican y se reconoce el bolazo. Bueno, esto es parte de esto que él nos cuenta del periodismo, pero En unos minutitos les sigo contando. Mientras tanto, y mientras vuelve nuestro compañero, vamos a escuchar otro tema musical. En este caso es Chito Ceballos, el riojano, que lo hemos cantado también aquí. Se radicó en Neuquén muchos años. Él creo que era abogado, fallecido, bastante joven. Y en esto que se la galopa Osvaldo Sosa Cordero y Monbruno Campo, también nombre recordado de la zona de Mendoza, más que del litoral, en esta galopa que parece ser una especie de divertimento para ellos. Nendi Bay. Nendi Bay, se Nendi Bay, he de repetirte, mi fiel curajei. Nendi Bay, vivir así, eso que ambiciono, mi cuyata ahí. Nendi Bay, feliz yo soy, todo es dulce encanto, si a tu lado estoy. Quien amor, soy rey, mientras puedas repetirte, se te Nendi Bay, los soles que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán. Y bajo la clara luna del Taragüí, susurro de serenata serán por ti. La noche blanca de azares perfumará, las flores que en tu ventana florecerán. Y loco tras de tus besos mi pura hey, tira repitiendo, siempre cantándose en Endive. Pasionario en Froche Murucuya, escucha el clamor de mi baracata, que su sentir no a mí de otra ley, sino repetirte en Endive. Nendi Bay, feliz yo soy, todo es dulce encanto, si a tu lado estoy. Quien amor, soy rey, mientras puedas repetirte, se te Nendi Bay, los soles de mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán. Y bajo la clara luna del Taragüí, susurro de serenata serán por ti. La noche blanca de azares perfumará, las flores que en tu ventana florecerán. Y loco tras de tus besos mi pura hey, tira repitiendo, siempre cantándose en Endive. Pasionaria en Proche Murucuyá, escucha el clamor de mi baraja, la que en su sentín no admite otra ley, sino repetirte en Endive. Que su sentir no admite otra ley, sino repetirte en Endive. Bueno, entonces ahí teníamos a la voz de Chito Ceballos y su interpretación de un tema del litoral, no muy usual en su repertorio. Esto que se llama Nendi Bay, pertenece a Osvaldo Sosa Cordero y Carlos Monbruno Campo. Y las guitarras, extraordinarios intérpretes de guitarra que escuchábamos de acompañamiento, probablemente, no tengo el dato, pero sean Pepe Tevertis y Luis Amaya, integrantes de Tres para el Folclore de aquellos años 60, y que luego, por supuesto, Amaya creo que lo acompañó a Chito varios años, casi toda su carrera artística. No así Vertis. Pepe Tevertis es una guitarra que seguramente los conocedores recordarán como acompañante de Mercedes Sosa, entre otros artistas, extraordinarios músicos. Y volvemos a esto que es el periodismo en el bolsón, tal como lo recordaba Antolín en esta obra que se llama El Bolsón como yo lo conocí, escrito coautoría con Juan Domingo Matamala, y Apuntes desde el recuerdo se llama, precisamente porque se trata ni más ni menos que de eso. Sigue diciendo respecto a este tema, que después que Calandrielo, recordemos, era el que había editado el periódico Bolsón con Antolín, abandonó el diario, lo siguió haciendo un tiempo Sinigoy, ya que nosotros le vendíamos la imprenta a él. En realidad, el que lo hacía era Rolando Cheveir. Luego de la desaparición de El Bolsón, siguieron otras expresiones periodísticas. En primer trabajo en ese sentido lo constituyó el periódico Hora Sur, que editaban Castelán y Ricardo Ventura, y que duró varios años. Desaparecida esta opción informativa local, apareció al tiempo el periódico dirigido por Jorge Sidley, titulado El Bolsonés, que desapareció ante la trágica también desaparición de su joven director, Sidley. Simultáneamente con el bolsonés, el periodista Alfredo Falabella hacía un intento no ya informativo, sino de interés particular y tratando de rescatar a la gente nueva que se acercaba al lugar y con una filosofía definida. Era de cuidadosa factura y tenía un número elevado de suscripción en todas partes. Ese intento finalmente también sucumbió. Se llamaba Aucín. Aquí hacemos un pequeño paréntesis recordando que Aucín, en los últimos años de Alfredo Falabella, volvió a reeditarse bajo otro formato, pero siempre con la misma intención y la misma línea editorial. Aquí cuando lo recuerda Antolín, estamos hablando de los años 70, fines de los 70 y comienzo de la década de los 80. En los últimos tiempos de Santolín aparecen diversas publicaciones de diferentes calidad, duración y temática, y él recuerda finalmente la revista Valle Nuevo, Tierra Madre, que hacía nuestro querido amigo de allí, del Mayín Suárez, y el último esfuerzo lo constituyó un periódico de aparición quincenal llamado Surco Patagonia, que dirigía y editaba el periodista Milcíades Méndez. Hasta aquí entonces donde recuerda Antolín estas cuestiones referidas al periodismo, y también valga la aclaración, es de un trabajo que fue editado en, a ver qué buscamos por acá, en, no sé, comienzo de los 90, alrededor del 90, con lo cual naturalmente hay toda una época posterior, dos décadas, que seguramente nos van a ilustrar aquí el invitado en particular, que está dentro de este ramo de la impresión, no solo de cosas comerciales, sino también periodísticas en su momento. Bueno, ya tenemos al invitado por acá, lo vamos a ir acomodando, y le propongo que escuchemos otro tema musical. Valeria, si tenemos ahí el tema 3, el que sigue, esto es Alfredo Ábalos, de Pablo Truyenque y el Cuti Carabajal, esta chacarera, Santiago Chango Moreno. En cada chacarera estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago. En cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespín soy cuando siento Santiago que te nombran, y el diablo de la macha el corazón me ronda. Crespín soy cuando siento Santiago que te nombran. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, un coyuyo de ausencias se prende a mi garganta. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras, claro, soy santiagueño. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas y ese parral por cielo con racimos de estrellas. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino y amén pagos ajenos, pero a mi santiagueña Mishquila siempre vuelvo. Amar es mi destino y amén pagos ajenos. Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. No, ahí nos distraemos un poco, Valeria, porque estamos charlando, como siempre ocurre. Nuestro invitado ya vino y largó la mitad del rollo del lazo acá de entrada nomás. Bueno, Julio Pritula, ya habíamos adelantado que ibas a estar, así que esta es una especie de segunda presentación de tu presencia en el programa. Te agradecemos naturalmente por tomarte este tiempito para acompañarnos. Después le paso la boleta. Bueno, cómo no. C, por favor. Sí, bueno. Boleta C, consumido final. Bueno, sí, hace un tiempo, también decíamos a la audiencia, tuvimos la oportunidad de estar con Raúl, por otro, hablando básicamente de otras temáticas, pero naturalmente hubo toda una cuestión que tenía que ver con la familia, la infancia, una serie de cosas que obviamente son comunes y que también reflejaban un bolsón muy diferente a lo que lo tenemos hoy, ¿no es cierto? O sea, ha habido una aceleración, me parece, en todo lo que es la, principalmente la erradicación de gente y todo lo que eso conlleva, que es una cantidad de actividades y de locura en el tránsito. Uno lo percibe diariamente, toda esta como superas de algún modo, me parece, las expectativas que un lugar tiene, ¿no? Pero bueno, buen día nuevamente y gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, por favor. Yo decía, arriesgué cuando empezamos el programa, que yo te vinculaba, así nuestra imagen estuvo siempre vinculada a la imprenta, por una cuestión de que creo que de muy jovencito te metiste dentro de ese ramo y prácticamente no lo abandonaste más. No, del 59, que llegó el taller al Bolsón, que el otro día lo dijo Héctor, lo trajo Calandrielo con la, claro, es lo que yo estaba hablando, la financiación de Antolín, Antolín, bueno. Y lo hacían ahí, me parece. No, lo hacían ahí. Mismo en el galpón. Eso se hacía en esa época, se hacía en Imprenta La Luz, en Esquel, ajá. Y lo traía La Cita acá. La Cita, sí. Pero venía cada 15 o 20 días. Claro. Un periódico irregular, pero bueno, se hacía. Entonces, con la idea de hacer un periódico en el Bolsón, esta gente trajo el taller. Sí. Trajo a un profesional de afuera, un tipógrafo, que cada tanto pasa, me saluda. No me digas. Un amigazo, sí. Mira vos. Sí, ese señor era muy amigo de Bricker, en la época que estaba Bricker en el Piltri. Ajá. ¿Ustedes no se acuerdan? No, me acuerdo. ¿Cómo no. encargado estaba? Sí, ¿antes sí. ¿Antes que alcalde fue como, eso? Como concesionario. Antes que alcalde, sí. Ajá. Y bueno, y ese fue el contacto, vino este señor, que era realmente era un profesional, Francisco Pedro Daniel de Francisco, o sea, el pollo Daniel era. Él venía de... De Necochea. De Buenos Aires. Ajá. Era de una familia vieja de imprenta y, bueno, era un profesional del trabajo. Bueno, y él fue el que empezó a hacer el periódico acá en Bolsón. Se hicieron pocos números. Sí, yo recordaba aquí, haciendo un poco, porque era muy bien el sistema que había, ¿no? Porque no, sí. El sistema de tipografía. Mientras los hice yo, claro. Fue el mismo sistema. Claro. El sistema de la antigua, tipografía a mano y con la minervita, claro, ahí. Armar las galeras y mandar a la máquina. Estás hablando de cuánta población de Bolsón, más o menos. Y eso fue en el 59-60. Mirá, yo lo que sí recuerdo... de que del censo del 70, y esto me lo puede llegar a corroborar Luis Fabricio, que el día que nació un hijo de él, creo que el primero, del año 1970, eran 5.001 habitantes, uh-huh. en el 70. Así que en el 60... Si alguien lo mencionó acá, no sé si fue el mismo Luis o alguien... En el 60 tiene que haber andado por los... 2.500, claro, 3.000, la mitad, más o menos. Sí, ojímetro. Sí, nosotros hemos también revelado acá en los programas, a raíz de los testimonios de la gente, que justo en esa década del 60, cuando se produce la aparición de las escuelas secundarias, hay toda una también radicación de gente que vino en esa época, ¿no? La escuela secundaria, la que hizo el que realmente cura, fue Paligiano, obvio. Claro. Uh-huh. Obvio. Y eso habrá sido 62, 63, cuando se inaugura el primer grado, claro, primer año, después se fueron después siguiendo al segundo año, hicieron otra aula y bueno, claro, y así arrancó. Claro, y en el 66 la primera promoción, claro. Uh-huh. Que creo que tu hermano es de esa Es de la primera promoción, justo ese año yo estaba en la conscripción. ¿Dónde la hiciste la conscripción? Granadero, en Palermo. ¡A la pelota! De ahí se guardia primero a Ilía y después Onganía. A los dos. Claro, te tocó. Sí, la función de ese regimiento de hacer guardia del presidente. Sí. Olivos, Casa de Gobierno y, sí, y el y este escuadrón, el regimiento. Julio, ¿tenés idea cuántos granaderos? Porque la palabra granaderos, o aquel que hizo del servicio militar, encierra como un mito, como sí, un... Es un soldado de bronce, digamos. Bueno, eran los soldados de San Martín. Claro. Él los preparaba. Como granadero. Ahora vos decís en cuanto a la cantidad. Sí. Ay, bueno, cuando arrancaron eran pocos, pero después cuando iban a la batalla, mire, ahora sí. Y acá en el caso de la del hoy en día, o cuando hiciste vos la conscripción allí en el regimiento, ¿es un solo cuartel, digamos? No. Es un solo regimiento. Ajá. Está a cargo de un coronel, tiene 1000 conscriptos. Eso, esa era mil conscriptos. Dividido en 10 cuadras. Ajá, bien, bien. Uh-huh. Y bueno, cada una tiene su actividad. Claro, que eso habrá cambiado después que se. Claro, después que ahora, sea. Ahora es optativo, así claro, que. Claro, militar. Uh-huh. No, lo que vos decías, Raúl, es lo de. Es la pieza musical, los 40 granaderos. Y bueno, sí, no, realmente no. Y granaderos de aquí de Bolsón. Bueno, ese año fue Ernesto Hecker, que está acá. Ajá. Ahí nos conocimos. No me digas, ahí. Claro. Y otro muchacho, Alberto Saint Bonnet, que está en Cordobés. Bueno, eso nos tocó juntos. Después hicieron 3 o 4 subdivisiones en el regimiento cuando uh-huh. se eran camarillas y compañías, claro, para evitar todo eso. Uh-huh. Y siempre nos tocó juntos. Entonces ahí se creó una amistad. Mira, bueno, y así por ese motivo vino Ernesto acá a Bolsón. Claro, sí, en los 80, fines de los 70. No, antes. En el 68, y no sé, 68, 69. ¿Sí? Uh-huh. Hay que tener una altura. Para elegir que se había acá. Por lo general, sí. Por lo general, sí. Claro. Lo que pasa es que eligen a los más altos, pero después cuando hacen a la segunda realización y empieza a intercambiar, aparece uno que se claro. pasa la cabeza, que no sirve porque no da ninguna formación, y después de recién está el chiquitito, ese va a la escoba. Claro. Y bueno. Sí. Pero sí, qué bueno. Sí, tenés una altura, que eso lo... O sea, después uno saca la conjetura de cómo te tocó eso. En realización, que nos tocó en esa época en Bahía Blanca, uh-huh. En un determinado momento estamos parados un montón de futuros colimbas, y viene un hombre con una libretita y pregunta, número de documento. Bueno, después te enterás de que incorporan, en ese momento, incorporaban a 5 granaderos de cada provincia chica. Ah, o sea, Tierra del Fuego, Gallego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, uh-huh. Neuquén, La Pampa. Bueno, después de Córdoba eran como 100 y pico, Santa Fe no tanto, Tucumán bastante. Claro. Y bueno, y después el resto de ahí, de Capital, Gran Buenos Aires, claro. Bueno, eso hace. Sí, para la gente que no conoció la característica del servicio militar, era que por los de acuerdo al número, también era la franja numérica del sorteo. No tiene nada que ver. Era este... Pero no era así. No, la Marina y eso, que te tocaba número sí. alto y ese la tipo La Marina cosas. Sí. Pero eso, exceptuando granaderos, digamos. No, el granadero es de ejército. Es como cualquier escuadrón de Bariloche, de Esquel, sí. está en Buenos Aires, bueno, es de granadero. Está bien, que es la mayoría, me parece que la mayoría son mucho más que Marina y Fuerza Aérea. No, ejército casi todo, claro. Y lo el tema del a quien le tocaba la Marina era del número 901 al 999. Claro. O del 000 al 99, al 100, no, al 999. Uh-huh. O sea, el último 100 del millar, bueno, ese iba a la Marina. Claro. Que en aquella época eran 2 años. 2 años, de exactamente, sí. Y después bueno. El resto, y creo que los anteriores 60 o 70 era Fuerza Aérea, uh-huh. y el resto ejército. Ejército, menos los de abajo hasta el 100 y pico, claro, 200, los números bajos. Claro, que me salve por números bajos. Claro, y después iba avanzando y bueno, hasta que... En la época mía se solaron hasta el 170, 180, claro. Después el último hasta el 500. Claro, pues dependía de la camada. Y que, para cerrar este tema, o por ahí, más comentarios, ¿qué opinión tenés vos, Julio, con respecto al no cumplimiento del servicio militar hoy? Ah, y mirá, a muchos chicos le vendría bien, ¿eh? Sí, porque se perdió la disciplina, el respeto. Bueno, viste, se juntó un montón de factores que ayudaron, viste, cuando salís de un extremo, de una vereda, y te va a la otra, de golpe. Sí, sí, máxime cuando por ahí tenían que... Pasó con que todo. Que los trasladaban. Sí. En tu caso fue, bueno, irte de acá a Buenos Aires. En otros casos ha sido ir de Buenos Aires al sur. Eso, qué sé yo, en cada eso caso, ¿no? O sea... depende, ¿viste? Yo estaría totalmente de acuerdo con que se haga, ¿viste? Pero me escuchan, ¿no? Bueno, escuchan las madres. Lo lamento y bueno, ¿qué va a hacer? Dice, pero hoy es el Día del Padre, tenés una licencia como para... Por supuesto. Bueno, así que estamos acá, teníamos una pequeña digresión con este tema del granadero, que yo no lo conocía, y habíamos arrancado de este tema de la imprenta cuando fue tu primera... ¿Y cómo enganchaste eso de trabajar y en imprenta en esos años? Empecé como aprendiz. Ajá. Llamaron tres o cuatro pibes. Ajá. ¿Recordás aquí en algún otro que has estado con vos en esa época? Sí, 59. Viva, sí, pero tengo miedo de meter la pata. No, bueno, eran. Fue una cosa tan fugaz, tan chiquitita que no. Ajá, poco tiempo. Claro, 3-4 días después eligieron a uno, bueno. Está bien. Ah, perfecto. Tarea número uno, a buscar nafta al ACA para ver la letra. Barrer, se va a armar. Y como todo. Más vale, por supuesto. Como empieza todo, de abajo. Y ahí bueno. Empezamos. Ajá. Y era Calandriello, entonces era el responsable. El director. Y sí. Periodista también, él armaba las notas. Era de todo, sí. Claro. Y después ese taller lo compra Sinigoy. Claro, creo que en el 60 y pico lo compré Sinigoy, bueno, hasta 61, 62 o algo así, hasta el 66, que yo todavía estaba incorporado en la Colimba, cuando mi viejo me la compra. Ajá. Y del 66, del 67, perdón, de enero del 67, ya es mía. Ajá. Cuando hablas de Calandriello, que es el papá de Cacho. El claro, papá, sí. El papá de Cacho de... De Mari. Y de Mari es la mujer de Firado. Sí, sí, de muchacho de Miguel Ise. No. Gómez. Daniel Gómez. Uh-huh. Y la más chica Betty, que creo que era la señora de Galarzo, debe ser. Uh-huh. ¿Recuerdas el cabezón Galarzo? Sí, sí, mucho bueno. Exactamente. Sí, familia que además, bueno, también deben haber compartido contigo todas las... las fiestas, los bailes, los carnavales, pues eran todas de aquella época, ¿no? Y éramos, yo era amigo. La juventud entonces. Yo era amigo de Daniel, uh-huh. Daniel Gómez, y bueno, uh-huh. Una banda. Bueno, como en todos lados. Como todos lados, además se repite, después van cambiando los escenarios y los grupos, pero la diversión sigue estando presente. Que en ese momento, ¿qué sería? ¿El Club Refugio, la Española? Para nosotros era el refugio. Ahora, uh-huh. había lugares para divertirse, en especial los sábados, uh-huh. Las confiterías, claro. Estaba la confitería Macay, uh-huh. Era un lugar para bailar, el vivo Club de Refugio también era para bailar, también ha estado por ahí. Sí, algo así. Bueno. Se empezó a acercarse la guapa. Sí, no, y sí, el Tábano, nadie se acuerda del Tábano. Sí, cómo no. Eso lo inauguró Jorge Ranea. Claro, y el Guillermo. En el año 69, 1969. Sí. Acá sí, tengo una publicidad del Tábano. Sí, estaba entre, claro, estaba entre, bueno, donde hoy está Viatac, ¿no es cierto? Después fue el canal de televisión. Este fue el primer boliche bailable, boliche nocturno. Sí, que para la época era novedoso, ¿no? Era novedoso y era muy lindo para nosotros. Además yo recuerdo que, bueno, estábamos en el secundario en esa época, pero la característica que tuvo también el Tábano, que en el verano, que en la época de vacaciones, ellos traían una orquesta, se le llamaba entonces, hoy se llamaría banda, que creo que eran parientes de los muchachos de Ranea, que venían de Charata, pequeños, de Charata, que Chaco. Tocaban, de Chaco eran, Chaco, de que Charata. Tocaban y que en ese momento eran los covers, lo que se le dice cover de los iracundos, qué sé yo, no sé. Sí, y muy, o sea, la música en vivo era también una característica que pareciera que era mucho loco para nosotros y para la época. Por supuesto, sí. Pero bueno, fue lo está que... bueno, muy lindo. Sí, era lo que había. Exacto. Después habrá sido el Quijote, etcétera. Después el Quijote, claro. Después Rimacov. Rimacov también, es verdad. Rimacov fue lo que fue el Quijote. Uh-huh. O algo así. Sí, primero estaba a la vuelta y después se trasladó ahí. El nombre Rimacov por Ricardo... Mario. Mario y Correa. Y Correa, sí, los socios. Señor, los socios, es verdad. Bueno, antes que nos entremos en las tenebrosas de la noche, vamos a hacer una pausa musical y retomamos la charla con Julio, que nos visita hoy. Esto es el Chango Rodríguez en un valsecito, algo no muy característico de su producción, y bueno, por supuesto con la forma tan particular de interpretar su música. Pucha con las penas. Tirado en un catre, cosido de tientos, machacando al ñodo recuerdos muy viejos, que en la noche llegan como las estrellas, y por las sendijas se dientran pa' dentro. Que en la noche llegan como las estrellas, y por las sendijas se dientran pa' dentro. Y de entretenido, pensando, pensando, se pasan las horas y no enrienda el sueño, porque el petiarisco de mi pensamiento se encuentra de su huella, quedando mi recuerdo. Son las charamucas del fogón arriero que encendieron pucho de tabaco fiero, porque no hay palenque que asujete el potro cuando la manea de un amor se ruente. Porque no hay palenque que asujete el potro cuando la manea de un amor se ruente. Curioso el viento, ha soplado el fuego, algo le ha contado al cuquito vero. Los recuerdos cruzan saltando tranqueras, y yo no me duermo, pucha con las penas. Los recuerdos cruzan saltando tranqueras, y yo no me duermo, pucha con las penas. Y de entretenido, pensando, pensando, se pasan las horas y no enrienda el sueño, porque el petiarico de mi pensamiento se encuentra de su huella, quedando mi recuerdo. Son las charamucas del fogón arriero que encendieron pucho de tabaco fiero, porque no hay palenque que asujete el potro cuando la manea de un amor se ruente. Porque no hay palenque que asujete el potro cuando la manea de un amor se ruente. Bien, entonces ahí el Chango Rodríguez nos interpretaba pucha con las penas, este valsecito que le pertenece. Bueno, Julio nos visita hoy, Julio Pritula, imprentero. ¿Cómo se llama la imprenta Pritula? ¿Se sigue llamando hoy? Fue siempre el Bolsón. Ajá. Ahora es Andina. Ahora es Andina. La imprenta Pritula. Sí, exactamente. Bueno, que está en la localización actual hace unos cuantos años, pero no siempre estuvo ahí, ¿no es cierto? No, anteriormente estuvo en el local de Rolando Chevey, donde atrás del Álamo. Sí, correcto, sobre el Sarmiento. ¿Sí? Sobre Sarmiento. ¿Estaba ubicado donde está hoy la panadería? No. Donde está la zapatería, sería donde está Está en la entrada de Chevey, y hacia abajo, el primer local era la imprenta. No, esta es la esquina. Dorrego y... No, Sarmiento y Dorrego. Bueno, esta esquina hay un local de... Una zapatería. El que sigue para acá. El que sigue sobre Sarmiento. Después, bien. Siguiendo para acá, estaba la entrada la vivienda de los Chevey. Claro, después lo que sigue para acá, digamos, zapatería es la panadería. Bien. Bueno, ahí es donde, bueno, lo recordamos nosotros en alto, porque todas las calles de Bolsón antes eran bajitas. Así que uno tiene claro, por los altos. Rolando ahí no tenía antes de la... ¿La fotografía, si vos? No. El papá de Rolando. No tenía la peluquería, sí, por ahí, la peluquería, al lado. Sí, ahí en la entrada, en el living. Ajá. Bueno, decíamos entonces, Julio, el Hora Sur, así se fue probablemente la publicación así informativa, periodística, que más tiempo estuvo y que además debe haber sido muy, muy sacrificado. Cuando hablamos de las comodidades que representa hoy la tecnología para bajar información, pegar, editar y todo, es toda una época de mucho esfuerzo, ¿no? De esfuerzo manual, todo, me refiero. Y era, ¿no?, todo a mano. Que había que tipear. Y cuando se cortaba la luz, había que pegar la máquina. Claro. Y no había otra. Armar las páginas. Además, acostumbrarse a leer al revés, ¿no? Sí, porque... pero eso no es inconveniente. Eso. Sí, para vos que lo hiciste todo el tiempo. No, nosotros aprendés, tenemos que armar. Aprendés enseguida. Para corregir la línea. Bueno, acá tenemos en. Lamentablemente no lo podemos compartir con el oyente, pero sí le podemos contar que hay unas encuadernaciones que tiene Julio de los ejemplares de Brasur. La colección sería donde, por supuesto, observamos algunas noticias del momento, secciones prácticas, todo un... bueno, las publicidades de aquel entonces, y en particular algunas secciones. Yo recuerdo que la sección muy leída, porque tenía un humor muy especial, a la manera de Jordán de la Cazuela, del Castelán, del Potro, ¿no? Donde él aprovechaba de sacarle el cuero y identificaba a los personajes. Tenía Don Florido, nuestro intendente. Sí, Florido era comisario. El Florido lo hizo porque... por los Rosales, ¿no? Fue el primer intendente que puso flor en el bulevar. Claro, reemplazó los pinos, sería que había en ese momento. Cada uno tenía su... bueno, pero este era... Sí, era... Además un humor muy muy fino y característico. Mirá, en el año 68, uh-huh. 140 millones para el Ruto 58. ¿Qué tal? Pero eso nunca vino. No. Además, imposible ejemplo, saber qué tipo de moneda, ¿no? Se pudiera reproducir algún chiste de o alguna... Y a buscar eso del sí, pueblo. Además las características... Bueno, de hecho, las actividades deportivas, las sociales... cantidad de información notas, que Güemes 1, este no me gustó, Güemes 1 Refugio 0, ya ahí no, este titular no me gusta. Sí, buenísimo. Bueno, además las publicidades, como una curiosidad, porque la tipografía es fácil advertir, es el tipo móvil que se arma en la línea. Con respecto a cómo se hacía la... Esto, y se mandaba a hacer un cliché. Un cliché metálico que se hacía con tinta y ácidos. Ajá. Y bueno, Se incorporaba como dentro del texto. Igual que los logotipos de algunas marcas. Y claro. Demás, ¿no? Te quería mostrar acá... Decíamos, hoy cuando yo hablaba de los recuerdos de Antolín, él mencionaba, por supuesto, a Ventura, como director de Ventura y como director de Lora Sur en su momento, ¿no? Y y Castelán, que fue su principal colaborador hasta su desaparición. Y acá entre otras cosas tenemos, balance de caja y movimiento del mes de abril 68. Bueno, publicación de los balances oficiales del municipio. Francisco Granollero y Eva González, secretaria. Qué cosa, ¿no? Como hoy. Igualito. Igualito que hoy. Bueno, acá tenemos la información pública. Una foto ahí. Bueno, ¿con las fotografías se hacía el mismo procedimiento? De la... En aquella época se empezaba a estudiar. Esta foto, por ejemplo, fue en una matriz plástica. Ajá. Que era por puntitos. Sí. Y otras era por ácido y tinta, varios sistemas. Pero era todo precario, pero bueno. Muy nítido. Se hacía. Don Babila Ascona y Paco Granollers. Claro. Qué bárbaro. Y conozca la que dice la reina del lúpulo del 59. ¿Quién era? ¿Alicia Ascona? No. Creo que sí. ¿No? La primera reina del lúpulo fue Alicia Ascona. Norma y Dánica, dice acá, ¿eh? Ah, no, esas son Norma es la nieta de... Acá seguimos leyendo, viendo todas estas noticias, visitas, todas las informaciones. ¿Recordás cómo era la comunicación en ese momento? Porque no había. Estamos hablando, teléfono... No había. Acá lo que había era el telégrafo con Maitén, que es el correo, Maitén y Esquel, que... Gatica, pobre Gatica, guardahilo. Claro, sí, nos contó acá. Y después no había. Después una de las primeras comunicaciones que había fue cuando el correo puso ahí donde estaba el baldío frente a la anónima, puso las antenas para radio, entonces se comunicaba el bolsón con Bariloche por radio. Para sacar el tráfico, o sea, el telegrama toda la información. Y las primeras urgencias, cuando habían, nos ayudaban mucho los radioaficionados. Claro, es verdad. A mí me tocó una vuelta verlo a Huasco para ponerme en contacto con Buenos Aires por el fallecimiento de un pariente. bueno, no lo único que había en ese momento era eso. Sí. No, además hasta muy entrado este siglo, la radio... No había radio, no había televisión. La radio aficionada siempre era una toda una cofradía muy particular. Muy positiva para la población. Sí, inclusive para conseguir remedios, cosas que por ahí era complicado por la distancia. Y no, mi pregunta apuntaba que cuando uno observa cualquier página de estas publicaciones de aquellos años... por supuesto ves las noticias, reportajes a su manera, notas, eso era todo calle, ¿no? Había que algunas cosas sí, que llevarían, supongo, a la se le pedía a los vecinos, ellos traían, y el resto salir a entrevistar y perseguir la nota, ¿no? Muy poco entrevista había. No estaba como es ahora el periodismo que va, te firma, te cita. No. O sea, aparte que los hechos eran esporádicos. Claro, ¿y la publicación era semanal? Era semanal. Sí. Uh-huh. Ahora, no siempre salía toda la semana. ¿Había alguna predilección con la fecha de salida? Cerca. No me acuerdo. Pues supongo que si cubrían cosas del fin de semana. No tenía esa tónica de último momento. No. Observábamos con bastante... de curiosidad, bueno, algunos nacimientos, bueno, muchachos que hoy son, por supuesto, ya padres profesionales de la época. Jorge, permitime que sí, me... a ver. Está el doctor Barbeito en ese tiempo, hoy jubilado. Sí, claro. Doctor José. Raúl Leopoldo de Angelillo. Ese era gendarmería. Oscar Alberto Fattorini, jubilado, que todavía está, hemos estado charlando con él. El doctor fue el director del hospital. Del hospital, es verdad. Sí. El doctor Rodolfo Benzano, que se ha ido. Juan Carlos Tomasi, dentista de gendarmería. Sí. Manuel Bustamante, abogado. Doctora Laila Suat, el otro día, la semana pasada estuvo. Y Ada Esther Pierri. La señora odontóloga, la señora del comandante. Del comandante. Uh-huh. Que dijo la famosa frase: tócame a mí hoy, y se quedó y después siguió el discurso. ¿No se acuerda usted? No se acuerda. Bueno, no participaba. Doctora Irma Nélida Esquivana. Y Evangelina Villanueva de Canoa. Lagrimensora. La patita. En el caso de Ibar, Escribana de que hablas, cuando Delia se instaló, ¿estuvo con esto? No, esta fue antes y estuvo muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Esta venía de Bariloche, venía hacer algunos trabajos, claro, pero venía de forma muy esporádica. Sí, como ocurre ahora en algunas localidades del noroeste de Chubut, que vienen los escribanos a veces de qué. Bueno, un cachito, mira, sí, la diferencia de precios del ADE, ¿no? Actualmente, sí. Decilo, Julio, vos que la del horario de vuelo es tarifa. Bueno, la ADE que ha tenido una historia bastante de idas y vueltas y desencuentros y desencuentros con nuestra localidad, ¿no? Sí. Pero ya entonces era el único avioncito que bajaba jueves y domingos en la frecuencia. Y bueno, acá dice, bueno, estos son los horarios. A Bariloche, 870 pesos. ¿Qué serían en esos? Y bueno, pesos ley. Para, fíjate, acá en la portada del diario está el precio de ejemplar. Ajá. 25 pesos en el año 69. 69, ajá. 25 pesos. Bueno, algún oyente nos va a decir, porque cambió tanto nuestra moneda. Creo que eran pesos ley. Pesos ley 1888. Lo vamos a arriesgar. Bueno, alguien nos va a contradecir. Le sacó. Menem le sacó 3-0 o 4-0. 4. Uno que fue 4. Anteriormente. Claro, que hizo el peso dólar. Sí, bueno, después Alfonsín con el Austral. Ajá. Y anteriormente le sacaron ceros con el peso. Argentino. Ajá. Y después la ley 1888, el de Onganía. Claro. Que parece que calculo que ese es el. Por la época. Y del año 68, sí. Sí, tendría que ser el peso de 600. Bueno. Fue compañero, perdón, Jorge, tuyo, Carlitos Gallardo. Claro, con él y Chiquitín. Con ellos hacíamos la parte. Ajá. Tipografía de letras. Sí, armado de páginas. Muchos años. Bueno, esto fue 3 años. Pero pues es lo que Carlitos, es la memoria, ¿no? Porque ahora que veo el Hora Sur, este es su tamaño original, digamos, ¿no? Sí, tamaño. Este es un es un original, no un tamaño. Sí, sí, sí, es un original. Bueno, no, pero me refiero está, que uno en la, lo que es la, la, como la memoria nos evoca otra cosa, ¿no? Uno quizá por, justamente porque era un diario de pocas hojas, o quizá porque su tamaño quizá con el tabloide de otros formatos a nivel nacional, uno, yo tenía la sensación de que era más, más cortito. O hubo un diario no, más sí, corto. Hubo de todo. El, porque yo tengo una memoria de un que vos decías, uno más, el, más, el más que corto. Decía Siley, era Siley. Ah, bueno, ese era chiquitito, sí. El bolsonés. El bolsonés, claro, ajá, exactamente. Ese era más chico. Sí, que era un, digamos, sería un... Un amigo, un medio. Sí, es verdad, bueno, pero de todas maneras, bueno, después vamos a ir avanzando en la charla y nos va a ir contando, bueno, lo que ha representado el avance de las nuevas tecnologías en este, en la evolución del trabajo de la imprenta, ¿no? Que ha sido por muchos años... Así, ¿no? Casi artesanal, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Bueno, en aquella época ya existían los diarios grandes, las rotativas. Claro. Sí, sí, sí. Eso fue... Paren las rotativas. Fue evolucionando permanentemente, sí, sí. ¿No? Pero, claro. Pero acá, como era tan chico y tan poco, sí, bueno, se hacía así. Se hacía así. A la antigua. Sí, a la antigua. Ah, ¿y no, recordás sí. la tirada, más o menos? 500 ejemplares. 500 sí. ejemplares. Ajá. Sí, es muy curioso porque, qué sé, cuando uno no... insiste, digamos, en traer a esta mesa estas cuestiones porque tienen que ver con un pasado nuestro que se desconoce, ¿no? En muchas generaciones nuevas no tienen idea de estas cosas. No sé cómo estamos con el tiempo, vamos a hacer que la tanda. Bueno, no sé qué propone, querida operadora. Tanda y tema y tanda, como usted quiera. Tanda, tema, bueno, aceptado. Escuchemos a los avisadores. Comienza Espacio Publicitario. Corralón Comarca Andina. En materiales para la construcción tenemos todo lo que usted necesita y en las mejores marcas. Corralón Comarca Andina. Reparto en todo el corredor de los lagos y con garantía de entrega. Corralón Comarca Andina. Acérquese. Le brindaremos el asesoramiento profesional que usted necesita para hacer realidad su proyecto. Lo esperamos en nuestra casa central, Avenida San Martín 2075, teléfono 493030, El Bolsón y sus dos sucursales, El Maitén y Cholila. Corralón Comarca Andina. Experiencia, responsabilidad y servicio. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Panadería La Andina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas. Especialidad en pan casero. Trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los domingos cerrado. Panadería La Andina, Avenida San Martín, 1602 El Bolsón. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Panadería La Andina. La Campiña, frutas y verduras, productos orgánicos y de la zona. Frutos secos, miel, escabeches, especias especiales, vinos orgánicos, productos directamente de las chacras. Pasá a visitarnos por Perito Moreno 2331, a metros de Avenida Belgrano. Entregas a domicilio llamando a los teléfonos 1543164 38 o al 1545866. La Campiña, frutas y verduras, una buena opción para cocinar rico y sano. Mariela Villanueva, peluquería. Cortes unisex, atiende de martes a sábado de 10 a 12.30 y de 15.30 a 20.30. En Onelli 3164 entre Hernández y Diagonal Ascona. Turnos al 154-37-3124. Peluquería Mariela Villanueva. Un cambio de look siempre te viene bien. Llegó el otoño, tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de buen helado. Y sí, porque en otoño, de lunes a miércoles, Helados Jauja se pone todavía más rico. 30% de descuento en helados, solo para socios del Club de Helados Jauja. Helados Jauja, riquísimo helado artesanal de la Patagonia. O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate.

y toda la charla está girando de algún modo en esta cuestión de las publicaciones, las imprentas, los diarios. Y habíamos dicho al comienzo que Antolín en sus recuerdos hablaba de Ballesteros, un maestro y periodista que vino a la zona muy tempranamente y que él se indicaba como el primer periodista del Bolsón, a pesar de aquellos testimonios de que hablaban de que Pedro Mora era ese adelantado, ¿no? Y justamente el diario Urasur, en su versión del día jueves 23 de julio de 1970, habla precisamente de esto, ¿no? Dice, el primer periódico del Bolsón, en su página 2 dice, el 14 de septiembre de 1935, el señor Ballesteros fundó el primer periódico del Bolsón. Pocos son los ejemplares que se conservan en la actualidad de ese órgano, que se llamó La Frontera y que era editado en el mimeógrafo con una prolija diagramación. Según nos informaron antiguos pobladores de la zona, La Frontera editó 30 números aproximadamente. Del número 2, fechado el 29 de septiembre, bueno, ahí de acá transcriben un fragmento de algo que se llamaba Panorama Cordillerano, y que por supuesto tiene que ver con la visión que se tenía entonces de este lugar maravilloso en aquellos lejanos años. Decíamos, bueno, acá habla del mimeógrafo, ¿no? Cuando hablamos y nos vamos atrás en el tiempo de las maneras de impresión, bueno, el mimeógrafo se transformó después, yo creo que la Escuela de los Curas tenía uno, la Escuela Comercial, claro, también, los pibes vos, hacían... Vos decís el de, claro, el de papel finito. Sí, el que tenía una especie de transparencia. Sí, que incorporaba con la máquina de imprimir sin tinta. Eso. Sin cinta, y lo colocabas arriba de un tambor y sacabas la copia. No, esto no. ¿Y esto qué sería? No, esto era la batea de gelatina. Ajá. Que se escribía a mano lo que vos querías copiar. Ajá. Ajá. Y con una tinta especial, una tinta azul fuerte, tipo tinta china. Entonces tenía la cualidad de que no absorbía, la gelatina no absorbía la tinta. Entonces colocabas el papel encima con una regla de madera o algo de eso. Y lo pasabas. Y quedaba impreso. El manuscrito. El manuscrito, sí, sí, sí. Qué no había otra manera. Claro, qué extraordinario. Y cada 4 o 5 copias había que volver a hacerlo, a llenarlo, sí, con tinta. Uno puede presumir a lo largo del tiempo, no he tenido lamentablemente la oportunidad de ver unos dos ejemplares de los que se habla acá, pero sin duda, como ha sido la característica que ya se perdió, me parece, ¿no? De la letra de los docentes, porque hay que, yo creo que ahí era naturalmente una característica, una condición, que sea tan legible, que la letra sea perfecta y la ortografía y demás, ni hablemos, ¿no? Como para que un diario editado que va a ser prácticamente un facsímil, sí, de a mano, fuera legible, claro. Cambio de tema. Dígame, a ver. Y apelando a la memoria de Julio. A ver. Yo tengo interés en saber, y seguramente la gente también, y hay familiares, en el caso de Poltrodetti, Chiquitín. ¿Cuál fue la primera sodería que hubo acá? Oh, y bueno, ellos tenían una sodería Poltrodetti. Ajá. Pero no me acuerdo cuál fue. Porque esa estaba donde... ¿Está en la manzana de Antolina ahí? Claro, donde estaba la población de Poltrones. Donde está ahora la galería esa. Ellos tenían sodería. La de criado, pero no recuerdo cuál fue primero. No, la de criado fue posterior, uh-huh, creería. Uh-huh. Pero también estaba la de Nasif. Ajá. Uh-huh. Y donde está... Que Olga se debe acordar, porque uh-huh, uh-huh, fue en aquellos años. Claro, ella quizá habrá sido muy chica, pero yo no me acuerdo de eso. Y después la tuvo Toto Mad. Uh-huh. Donde, sí, señor. Donde está... Pata ahora en la esquina. O Pata, uh-huh, Pata, Carlos. Sí, en el negocio, sí, es verdad, en la esquina. Después lo tuvo mucho tiempo Rudy Steiner. Claro. Uh-huh. Soda Don Paco. Don Paco, es verdad, es verdad. Sí, además, ¿qué manera de tomar soda? ¿Te tomo todavía tanta soda, no? Sí, por la aperitivo, no. Bueno. Estamos mirando, hojeando estos facsímiles o estos anales, de algún modo, del diario Hora Sur, que me contaba Julio que esto fue una atención de Ricardo Ventura, sí, cuando él clausuró, sí, el proyecto, se digamos, disolvió, ¿no? Se disolvió la sociedad, se disolvió el proyecto, y él había preparado estas encuadernaciones que le obsequió a ustedes, ¿no? ¿Recordás, sí, quiénes estaban en ese momento en el proyecto? ¿Estaba Carlitos en ese momento? ¿Trabajando en la imprenta? Sí, al momento, bueno, de la disolución. Carlitos y Chiquitín eran los pilares del taller. Claro. Ajá. Chiquitín era especial para darle pedal a la máquina, claro, donde se cortaba la luz. Por eso. O sea, por eso salió buen defensor. Claro. Mirá vos, se entrenaba pedaleando en la imprenta. Después se vieron varios muchachos, sí, de forma esporádica, sí, pero La base, era, la base era esa. Sí, la además, además decíamos que, bueno, también Carlitos Gastaldi, como Soto, Gallardo, también prosiguió después por su lado por su con lado, esta misma tarea de imprenta. Con el mismo oficio, sí. Con el mismo oficio, ¿no? Y él aprendió conmigo. Claro. Que, bueno, acá mirábamos, ¿no? Parrilla Pudu Pudu, eso que era de Maruca, ¿no? Maruca de Daniel, allí en... Creo que cerca donde está hoy la clínica. La clínica, Tienda La Ideal, ya no está, hoy está demolido, está en edificio nuevo. Eso, Tienda La Ideal, originalmente no era de Bagaría y Morínigo, era de Chironi. De Chironi. Sí. Y esa porción era de esta gente, de Berkis, me parece, ¿no? El propietario original, me parece. ¿Del inmueble? ¿O sería más arriba? No, Berkis tenía allá arriba, al lado de esto, estaba Piragüena en el triángulo. Sí, los lotes. Pero me parece que la propiedad, no sé si Electroconfort o La Ideal. No, por ahí Electroconfort era la despensa, despensa no, mueblería, Los Ranchitos, que es donde está Radio, donde está la casa de fotos. Sí. Bueno, eso era de Nati Luca, Natividad Luca. Da, doña Nati. Bueno, y cuando ella no estuvo, se quedó con esa Ortega que era... pariente, sobrino, algo de ahí eso. Estuvo Vidal con Electroconfort. Después pusieron Electroconfort, Vidal y Raimondi. Exactamente. Pero ya para todo esto Vidal había estado con el canal donde estuvo Estábano. Claro, en Vieta. Muy bien. Bueno, Casa Ascona, que en ese momento estaba allí, por supuesto, casa que ya no existe. Esa, ¿no? Sí, se claro, quemó. Esa fue la segunda. Uh-huh. La primera se quemó y la segunda se quemó. Las dos en el mismo sitio. No me digas, no la tenía. No la tenía, mira, viste. Contame. Eso fue el primer incendio. Y eso, mira, nosotros íbamos a la escuela primaria. Si habrá sido 55, 54, por ahí más o menos. La vieja Casa Ascona. Estaba Casa Ascona, la central. Sí, atrás estaba Castro. La Bolsonesa más allá. Castro. Donde después tuvo una Tiny. Bueno, después tenía carro, bueno. Todas las otras. Y más abajo Prieto. Uh-huh, es verdad. El Nire. El Nire de Joaquín Prieto, el papá de Miguel. O sea, ¿y ese incendio modificó toda la parte arquitectónica de la casa? Eso se quemó y se hizo de vuelta. Ajá. Se hizo el modelo viejo que después conocimos como Tamango. Claro. Pero antes de eso, estuvo Casa Ascona, muchos años. Sí. Que la manejaba Capdevila. Exactamente, don Capdevila, sí. Y bueno, era una... Tenía su principal, era como hablar de la anónima ahora. Claro, sí, ni hablar. Y tenía surtidor, era Agente YPF, pero Agente YPF era Cándido Ascona. Ajá. Pero como él era el tío o el... Porque el dueño de eso era la señora de doña Sara. Uh-huh, es verdad. Bueno, por ahí andaba. Bueno, ahí y ahí se hizo la segunda, que después de hacer Casa Ascona, bueno, hubieron varios, después tuvo Una Taina, muchos años, sí. Bueno, y después no sé si habrá otro impasse y ahora después vino Tamango. Claro. Pero en el mismo sitio se quemó dos veces. ¿Qué tiene miedo? Yo no tenía presente. La primera heladería que hubo acá, ¿te acordás? Porque ahí también tenías una. Y la primera heladería, que yo recuerde, la tenía Moni en Hotel Pildri. Y después, cuando hacen esta Casa Ascona, claro, la traslada atrás. Claro, donde está, pero sobre primero, la calle. Pero no sé si era Moni o eran la mamá de doña... La mamá de los Huascos, no recuerdo bien ahí. ¿Qué sé? Pero la heladería estaba en ese lugarcito. Primero estaba en el Piltri. Claro. Donde estaban los... Y eso del Piltri se mudó por otra iglesia. Bueno. En fin, decíamos, hablabas del refugio, para una gran parte de la juventud entonces y aún muchos años también después, fue lugar de reunión de mucha actividad el club del refugio, ¿no es cierto? Sí, de mucha parte del pueblo, claro. Uh-huh. Y que bueno, se hacía de todo un poco ahí, ¿no es cierto? Hubo pool, billar, de todo, baile, tocaba Harrison. Harrison, ¿verdad? Hemos hablado. En especial, bueno, era el punto de reunión de gran copetines, de gran parte del pueblo. Uh-huh. Marcó su época. Después tuvo sus idas y venidas. Y yo quisiera decir algo que habla y todo, pero nadie se recuerda. Ese club hoy en día existe gracias a Cacho Romero. Ajá. que el gusto no, o no gusta a quien le corresponde. Pero él fue, pues ya estaba deteriorado totalmente, lo habían copado, sí, sí. La cosa que él lo agarró, lo levantó, puso la Casa de la Cultura, lo que hizo no sé, pero existe gracias a él. Sí, sí, es verdad. Eso que mucha gente que conste. Que mucha gente lo tenga en cuenta porque es la realidad. Es la realidad, es verdad. Bueno, estamos viendo acá entonces las las publicaciones, las ofertas, como bien decía hace un rato este Raúl que nos leía algunos de los profesionales del momento, en fin, una actividad esta del periodismo y la información que hoy nos parece tan común y cotidiana, ¿no? Porque uno con simplemente aquí el que tiene internet puede tener acceso a datos y titulares del mundo y desde luego los diarios que todavía se siguen editando en papel, uno prácticamente los tiene en el día, ¿no? Una cosa que tampoco era así, porque en aquellos años llegaría una semana después. No, bueno, tu madre tuvo sí, muchos años de librería y guardaba los diarios a todo el mundo. Llegaban por tren, por la trochita. Ajá. Bueno, en el año, yo me acuerdo bien, siempre me acuerdo, en el año 60 fue el terremoto de Chile, de Valdivia. De Valdivia, Bueno, bailamos de lo lindo. En el 61 fue la gran nevada, la nevada, ¿verdad? Que duró hasta noviembre la nieve. Sí, sí, sí. Ese año se cortó la trocha por 16 días. Uh-huh. Y así que de repente llegaron todos los diarios de Buenos Aires juntos. Pero si no, llegaban 13 por semana. Ajá. A Maitén. Y de Maitén lo traía, había transportes. Sí, sí. O Tolo del Agua, o a ver quién era, Esbarren, en aquella época. Bueno, había varios. Esbarren era el que estaba en el club. Sí, además acá nos han recordado todos los invitados en su debido momento, bueno, la vinculación importante que había con el Maitén, ¿no? Porque era prácticamente la salida. ¿No? Era la salida, porque la ruta Bariloche estaba, sí, pero no había con qué llegar rápido y dónde seguir. Claro. Sí, sí, eso es algo que, por ejemplo, a mucha gente le cuesta entender, porque hoy tenemos una ruta que nos comunica de manera bastante rápida. Que bueno, que justamente ir a Esquel o ir al Maitén era mucho más común, sobre todo para los productores, agricultores, para ir a retirar cosas, y recibir cosas. Y para el común de los viajeros, para viajar a Buenos Aires, era Maitén, Maitén y ahí a Jacobacci y esperar al tren que venía de Bariloche. Después con el tiempo ya se hizo más nutrida la conexión con Bariloche. Claro. Entonces la gente viajaba a tomar el tren en Bariloche. En Bariloche, sí, sí. Que era más rápido porque la trochita era un día entero si llegaba. Sí, sí, claro. Sí, además con lo pintoresco y lo sacrificio. Sí, pero los inviernos de ser terrible. Sí, muy bonito, pero el tornillo que hacía ahí. ¿Te tocó viajar en la trochita? Uy, mucho, sí. ¿No? Y no había otra. No había otra. En la época de la colimba y eso, y claro. era trochita de Sacuasi, sí. No había otra. Bueno. Calefaccionada con un tacho, ¿no? Había un cajón cuadrado con carbón de piedra. Carbón de piedra. Claro, sí. Y cada uno. ¿Y una salamandra que tenía? No, era una plancha grandota. Era un cajón de chapa. Ajá. Que hacía de cocina. Arriba una plancha grande, la puerta para meter el carbón de piedra. Como las cocinas rusas que y tenían arriba, esa forma, sí. No, era un cajón. No, la cocina rusa, el caso el tiraje, el baile. Ah, tiene, no, claro, no. Tiene un. Esto y es un cajón nomás. Lo lindo que arriba. La gente cocinaba la carne, claro, arriba de la plancha. Todo lo que venga. El guiso, lo que venga. Lo que venga. Claro, porque el tren salía. El tren grande llegaba a las 7 de Buenos Aires a Jacobacci. Sí. Y eso era 10 y pico salía la trocha para Maitén. Uh-huh. Que llegaba a las 6 o 7 de la tarde con suerte. Uh-huh. Y después iba hasta Esquel que llegaba a las 3, 4, 5 de la mañana. Claro, bueno, pero llegaba. Sí, sí, sí. Era lo que había. Uh-huh. Sí, sí, además, bueno, hemos tenido testimonios fundamentales de nuestro amigo del Maitén Gios, ¿no? Que ha escrito un libro muy lindo de sus memorias de ferroviario y que justamente recupera esto que, sí, sí, que sí, se ha perdido. Lo escuché. Y un poco charlábamos en su momento de la fantasía, porque generalmente cuando no acepta ningún análisis económico la posibilidad de reactivar un proyecto de ese tipo, porque con el grado de destrucción y deterioro que tiene ya no, muy, realmente muy oneroso realmente, claro, y además no sería rentable en absoluto, pero bueno, siempre los ferroviarios sueñan con ver andar ese tren. ¿Cuándo tu hoy la Brendandina sería, ¿no? La denominación que tiene tu proyecto Hoy lo tienes chico. Está en ese lugar que es tu vivienda. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Te acordás? Más o menos, ¿cuándo te trasladaste ahí? No, me trasladé en el 80. Ajá. Y ya estaba el casco hecho de la casa. Sí, sí. Y después en el 83, también, otra historia que vivíamos en una casita de un plan. Ajá. De un plan, plan IPPB, allá abajo de Rudy Steiner. Sí, sí. Al lado de ese barrio, bueno. Y un día llega un tipo y dice, le compro la casa. Y le digo, se la vendo. Total. Y bueno, ¿y cuánto vale? Ah, la pucha. Y empecé a digo, bueno, le dije una cifra. Dice, bueno, se la pago, pero la quiero mañana. Ay, ay, ay. ¿Qué sé? Claro, y era el hombre este que le había vendido la galería a Siringa Libros, de Súter. Ah, de Súter, claro, ahí en el casino. Me viene con la plata en la mano. Y yo me quería trasladar a mi casa, pero... Sí, sí, sí. Ya los chicos estaban los cuatro, iban creciendo y... Claro, sí. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, y le dije a mi vieja, mira. Y bueno, y nos fuimos a vivir en casa viejo hasta octubre. Claro, de frente sería. De mayo, de mayo fue, se ocurrió mayo, hasta octubre. Ajá. Ya con el dinero en la mano ya. Pudiste completar. Y no se completó, pero ya por lo menos... Ya está ahí, claro. Bueno, eso fue en el 83. Ajá. Bueno, o sea que hace de ahí nomás ni más ni menos 30. Que 30 años. Sí. Y el taller está ahí del 80. Uh-huh. Yo también mencionaba acá, cuando hablábamos de las distintas formas que adquiere una imprenta en lo tecnológico, ¿vos conservás todavía la... ¿qué sistema se utiliza hoy? Hoy los chicos usan digital. Digital, pero la... respecto al, porque en un momento dado esta cuestión de las normativas de CI, que claro, que digamos que fueron, porque antes la factura la hacía pero hay toda una normativa que respetar, además tenés que tener registro de eso archivado, vos tenés un contrato con la FIP, el imprentero tiene un contrato, por eso estás obligado a informar y eso, y los inspeccionan y a pedir permiso para cada impresión. No me digas. Por eso uno dice, no me quiero hacer el trabajo, y anda a explicarle que o no hay internet, o se cortó el tipo está en Orsay. Claro, no hay peor cosa para la FIP de que regrese una correspondencia que no fue entregada porque no existía el domicilio. Ajá. Entonces tiene un contribuyente que no existe, ¿cómo es? Entonces, claro, vos le puedes ver, pero no, que no sigue una carta de vuelta. Claro. Hay que recibir todo. Sí, tiene sus vueltas. Bueno, de todas maneras, hoy en día, a tu juicio como imprentero, ¿qué rubro en lo comercial, ya estrictamente hablando? Ya hablamos de la cuestión periodística, que era más romántica, ¿no? Porque no teníamos mucha plata. Era romántica. La actividad que fundamentalmente... Comercial. La impresión de talonario. Comercial, todo comercial. Lo que venga. Hoy los chicos de hoy en día te hacen... Tarjetas, afiches, lo que venga. Claro, te hacen el papa, billete, lo que le piden. Está bien. De todos modos, también es una actividad que ha proliferado en el Bolsón, ¿no? Sí. Porque podemos registrar otras imprentas y centros. Creo que hay 8, 9 o 10, sí, hay. Hay para todos los gustos. Y tiempo, por se puede pelear con todo, no hay problema. Bueno, eso también demuestra cómo crecimos, ¿no? Yo lo saco en la imprenta, Julio. Le quiero preguntar de su infancia, su paso por el Bolsón aquel tan chiquito y de las familias. ¿La familia vieja? Las familias viejas. Bueno, los abuelos acá llegaron en el 38, creo que lo dijo mi hermano el otro día. Sí. Ellos llegaron al país en el 33. Y llegaron y se ve que venían con bastante plata porque, claro, todo el mundo disparaba de Europa porque ya. Ya en el, claro, mi viejo vino en el 30 y ya se vivía la Segunda Guerra, así que podía. Rajaba. Se ve que mis abuelos trajeron unos pesos y compraron una 500 hectáreas en el Delta. La primera subida no quedó ni el pato. Y bueno, logró vender eso y se hizo una casita en Lanús Oeste, Valentín Alcina, ahí donde nacimos nosotros. Mm. Los tres. Mi hermana, yo, y por orden, y Raúl. El Raúl. Cuando vinimos acá, Raúl creo que no tenía el año. No. Yo tenía, yo soy clase 45, llegamos al primero de febrero del 50, así que no tenía ni 5, y mi hermana ni 7. Y sí, sí, como me acuerdo bien de toda esa época. Era un cambio terrible. Bueno, anteriormente no me acuerdo casi nada de Buenos Aires, claro. Muy pocas cosas. Y sí, cuando ocurre esos traslados, uno no conserva por ahí muy poca. ¿Y tu mami o tu padre cómo se hizo? ¿Cómo ensamblan? Bueno, mi viejo llega en el 30, tenía 18 años. Era, también llega de una forma rara porque salir del sistema comunista a los 18 años no puede ser, y la conclusión. Entonces la mamá de él, que ya era viuda y ya veía venir todo, vendió un lote con una casita. Ese dinero se lo dio al comisario del pueblo, y el comisario del pueblo le dio el documento para rajar el país. O sea que la compra existe acá, en la China, en todos lados. Y con eso, por ese motivo, pudo rajar esa DAI y cayó como linchera a la Argentina. Justo en el 30, el año de la depresión. Claro. Contaba que pasaron las de Caín ahí. Claro. Bueno, y empezaron a girar, hasta que se establece en Buenos Aires. El golpe de Irigoyen, ¿no? En 30, cuando va. Se establecen ahí en Buenos Aires, bueno, ahí aparecen la familia de mi viejo, aparecen los clubes ucraniano, ruso, claro, ¿no? Bueno, y ahí se conocen. Claro, las comunidades, las colectividades. Ahí hay patatín acá. Entonces, mis abuelos llegaron en el 38 a Bolsón, y mis viejos dicen que ya habían venido, yo no me acuerdo, que ya habían venido en el 48 a pasear. Mirá vos, había turismo en el 48. ¿Qué tal? Y gente que decidía volver, además. Y bueno, y después volvimos en el 50 y ya nos radicamos acá. Bueno, iba a la escuela 30. Me acuerdo que ir en invierno, pasar por la Plaza Pagano, era pasar por el hielo. Sí, patinando. Porque las estaciones eran muy marcadas. Muy marcadas, sí. El verano era verano y el invierno era invierno. Sí. Por eso me acuerdo del incendio de Casascona, porque un día caminando con la bici arriba del hielo, miramos, no estaba Casascona. Claro. Sí, además había poco edificio, así que imposible. Estaba Piltri. Escúchame, cuando yo se lo pregunté a Raúl, pero no recuerdo la respuesta, porque mi curiosidad era por la escuela 140, ya existía. ¿Y por qué fueron a la 30? Esa no, era una pregunta. Existía la 140. ¿No? No, creería que no. No me acuerdo, pero creo que no. Y la primera 140 fue un galponcito chiquitito. Sí, sí, que creo que el primer director, si no fue Merino, pegaba en el palo. Y decía la casita de madera que tocó. Bueno. Conservó y bueno, después está esa. Sí, así que terminaste la 30, secundario. No, ¿es dónde? No existía. Nada. Si el primer secundario fue en el 63, yo que lo hizo el padre Feliciano. No había. A laburar. Ah, elegí. Está bien. O laburar o laburar. No había otra. Fui canillita en el Bolsón. Ajá. Cuando mi viejo le compra el también esa locura, viene. Ese negocio estaba que pegaba al Club Refugio, en la casa de Suchotsky. Ajá. De Juan. Sí. Ahí había un kiosquito que lo tenía un maestro taxista Garraza. Sí. Ustedes no se acuerdan de eso. No, yo no me acuerdo. Y él tenía un kiosquito y vendía diarios y revistas que le proveían Torín. Sí. Entonces un día va a la casa de mi viejo tenía carpintería, un galponcito y hacía muebles. Le dice, te vendo el kiosco, y te lo compro. Y dice, ¿y cuánto vale? Ah, tengo que hacer inventario. Ah, dice, bueno, no, el otro decía, chiste, qué sé yo. La cosa es que al día siguiente viene con el inventario. Y él había dicho de primero 2.000 pesos y después resultó que eran como 5.000 lo que tenía adentro. No, ¿de dónde voy a sacar plata yo? Y los gringos, la polaqueada, le decíamos nosotros, maldito la ucraniana, bueno, se juntaban en la casa de los Demich los fines de semana, después en nuestra casa, a jugar al Rumi los domingos a la tarde. Para ellos era sagrado el Rumi, la loba, ¿no? Sí, bueno, sí. Y le dicen, José, que me ofrecieron esto, pero está loco ese, pide mucha plata. ¿Cuánto pide? No, pide como 5.000 pesos, te lo presto. así nomás. Pues listo. Y así arrancó el con el kiosquito. Y después lo mudó para la casa vieja nuestra, y ahí lo que era comedor, olivi, no sé qué era, ahí puso el kiosquito, sí. El primer kiosquito. Ajá. Y le seguíamos, nosotros les comprábamos los diarios y la revista de Antolín. Claro. Yo hacía de canillita. Ajá. Que esa primera bicicleta para ese laburo se la compró mi viejo a doña Nati. Ahí en los ranchitos. En el, en, claro, en el negocio. Y eso habrá sido 58, 59, por ahí. Después ya entras a la imprenta. Y los 59. Claro. Ya después. Delita Vagaría, ¿te acordás? La hermana de la señora de Cabral. Claro. Bueno. Era una de las tiendas más. La tienda ideal. Esa es la tienda ideal. Sí, tienda de Vagaría y Morínigo. Lo que pasa es que eran todos parientes, porque Morínigo era yerno de Cabral. Claro. Sí, son todas. Pero eso es lo que yo te decía recién: que anteriormente el primer dueño era Chironi. De esa tienda. Cuando se va a Chironi, cuando se muda en la Viedma, queda esta gente. Claro. Comprado, obvio, ¿no? Sí. ¿Cómo se pronuncia Suchowski? Suchowski. Suchowski. Y trabajaba en la madera. Sí. Claro, él con la señora. Sí, es cierto. Sí. Mi señora tira, yo puca. Claro, ahorita tenían una. Para hacer machimbre. Sí. Cepillador y machimbradora. Y eran los dos viejitos. Sí. Así que. Él agarraba, ponía la tabla en la punta de la machimbradora y empujaba. Y la señora de la otra punta tiraba. Tiraba, claro, sí. Sí, me consta, lo he visto, porque más las tablas del tablonado de Chiro Razo de mi casa, me la hizo, todavía lo tenían en ese momento, los 80, en los 80 trabajaban. Tu familia, Julito, ¿cómo está? Mi familia. Tu familia directa. Y según mi señora tengo 4 hijos. Ajá. Las dos mayores mujeres. Sí. Una de las mayores está en Roca. Clara, ajá. Tiene su familia. Sí. Está bien. ¿Cuántos nietos tenés ahí? Y ahí hay dos. Dos nietos. Después Erika acá, uh-huh. En el bolsón, 4. 4 chicos. 4. Y Martín, casi 1. Ah, sí. Bueno, me digas que está. Que casi está ahí. Uno, sí. Qué va. Qué bueno. Y Martín está con vos ahí en. Y él está a cargo del taller. Sí, también, y aparte hace su actividad también. No. ¿Profesor o dejó eso? No, está ahí. Directamente. Sí. Ajá. Y no le alcanza el tiempo. Claro. No, está ahí. Bueno, menos mal, porque modificaron todo, cambiaron todos los trastos viejos por digital. Yo hubiera seguido con lo mismo, ¿viste? Claro. No pasa todo. La ¿Tu esposa de dónde? ¿De qué familia viene? Carpiza. También. Nació en Bolsón y después se fueron a, por razones laborales, a Provincia de Buenos Aires, después Cutralcó, después recalaron en Roca, y ahí la traje de vuelta para acá. Sí, bueno, claro, ahí. Además, así es la historia. Qué bueno. Sí, además, todos estos de un modo apellidos conocidos dentro de lo que es las raíces de la familia del lugar, ¿no? Carpiza Lewi. Uh-huh. La Lewi, la mamá de Beba era Lewi. Ajá. De esta gente a Lewi. Sí, los del Hoyo. Del Hoyo. Sí, uh-huh. Que ahora deben. Creo que sí, quedan. Eran 9 hermanos, creo que quedan 4. Sí, era una familia bien. Sí, de los pioneros. Bueno, hacemos un descanso musical y mientras ya nos vamos acomodando a ver qué temas nos falta charlar con Julio, que es, por supuesto, un entusiasta seguidor del programa y debe tener cantidad de rectificaciones que hacer. Porque a ver que escucha, te agarra. Bueno, vamos al tema 7, por favor, ¿sí? Esto lo va a interpretar Samba Quipildor, una de las voces más depuradas de nuestro cancionero nacional. Soy el Diablo de Humahuaca, es el título, pertenece a Larcón, Arce y Apud. Brame el toro que vive en el Erque, voy por el carnaval, dándote coraje con la chiquitita. En tu quena hay un guaricho para las duras del corazón. Soy el diablo de un papuaca, me has derrotado con una flor. En la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Lo que son las cosas, se nos viene el chango justo al año cabal. No te dé vergüenza, no ves que en la sangre te ha nacido un rosal. Ahí escuchamos entonces a Zamba que Pildor, este carnavalito, soy el diablo de Maguaca, y estamos charlando con Julio Pitula, Pitrula, como le decíamos todos nosotros, ¿no? Hasta aprendimos a decir cuando lo vimos en la casa Pitula ahí con él. Qué bueno. Yo te preguntaba justo en el espacio en que estábamos escuchando la música, la cuestión idiomática, si ustedes habían hablado o hablaban algo del idioma familiar, digamos, paterno, materno. Y sí, de chico sí, era lo único. Hasta la escuela, cuando iba a la escuela, bueno, no había otra. Claro, castellano. Y andaba de chico, ir a la casa de los abuelos y decir algo en castellano, tiraban con la casa por bastonazo. Bueno, no sé, Julio, que nosotros hemos ido charlando a lo largo de los programas ya más de un año, así que estamos con esta oportunidad de entrevistar gente de nuestro lugar. Y a veces, seguramente, en quien es un atento oyente, como es tu caso, se generan algunas dudas o algunas sensaciones de desinformación de nuestra parte, o información incorrecta. ¿Te viene a la mente algún hecho que hayamos puntualizado acá que no coincide? ¿Estuve de acuerdo? Sí. No, sí, bueno, pero a veces son detalles mínimos de época o año. No me refiero a algún evento que hayamos por ahí dicho que existía y no vino. Cuando lo veo a Raúl, le digo los lugares que no. En la otra vuelta hablaban del bar El Astral. Que Olga decía que hicieron un acto ahí en el bar de Badí, el bar El Astral. Claro, en la esquina donde está la pizzería. Sí, ahí el Moreno, en la esquina, al lado del cacique. Sí. Anécdotas de esas. Ay. Pero bueno, son para algunas son para otro para momento, otra, claro. Otro programa. Recién preguntaba un señor Fernando Mariana, ¿no? Valeria. Bien. La bauticé, pobrecita. Sí. Es bueno, pero ella entiende. Es joven, uno es grande, ya. Muy se grande. Puede equivocar, y es muy grande. No, si Julio sabía de que se había hablado en alguna época de un tren que llegara a Bolsón, de algún proyecto. No. Porque él lo escuchó por ahí. Utopía total. Y pregunta eso. Sí, ¿no? Nosotros lo que hemos leído aquí son cuando se hizo la famosa expedición de Bailey Willy en la época de Límite, estamos hablando de muchísimas décadas atrás, creo que dentro de todos esos, no sé si decirlo delirios, en algún modo, pero enmarcado en un proyecto de desarrollo, seguramente se debe haber fantaseado. Sí, fantasía sí, pero no, como proyecto, como proyecto no. Acá de lo que sí se habló como proyecto varias veces fue de una represa del Manso, uh-huh. Agua Energía la estudió, después la presa de Puyén, del dique de levantar el agua en Puyén y hacer un túnel al pueblo, bueno, también, eso sí se había estudiado, se había visto. Sí, pero eso se debatió también. Pero tren a Bolsón, no. No, bueno. Fernando, entonces, bueno, aclara la pregunta. Y bueno, también es un oyente. que nos sigue. Nosotros decíamos, referido a toda esta cuestión de las épocas del Bolsón, acá hemos recordado, porque en algunas pudimos estar participando, que eran, bueno, las fiestas del estudiante, los carnavales... Los bailes club andinos, se hacían en el Hotel Piltri, claro, Piltri, y al día siguiente era el picnic en el pueblo, claro. Era tradicional, todos los años. El picnic, estás hablando exclusivamente del aniversario del club, sería. Del club andino. O sea, no del estudiante, que también... No, el estudiante... Dice desde el baile al Lago Puelo. O al Epuyeno, donde fuera. Pero eran bailes tradicionales. Tradicionales. Sí. ¿El Club Refugio también tenía algún tipo de aniversario o no? Sí, tenía su aniversario, pero creo que no... Festejaba así, pero muy, muy, muy sencillo, ¿no? Claro, no. Con la familia Esborak, en relación con los padres de Alejandro. Paisano. ¿Vinieron casi juntos con tus...? Y seguramente que sí, no recuerdo bien, pero seguramente que sí. Zapatería Juancito siempre estuvo ahí. ¿Dónde está ahora? No. ¿Dónde estaba Juancito? ¿Dónde está la familia? En la casa de al lado de Alejandro. Exacto. Ahí siempre estuvo. Ajá. Sí, además me parece que en esto también es bastante lógico suponer que cuando un inmigrante se consigue ubicar o radicarse en un lugar, debe haber comunicaciones e informaciones que se cruzan para invitar a otras familias a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que una gran parte de la comunidad de los paisanos, como dice Julio, está en la zona del Hoyo, ¿no es cierto? Los primeros estaban ahí, claro. Por ese motivo llegaron los abuelos y otros tantos inmigrantes. Claro, porque básicamente la mayor actividad a la que estaban preparados era la agricultura. La agricultura, ¿no? Las primeras familias de Loyo, así, familias gringas, eran todos ucranianos. Claro. ¿Te acordás de apellidos? Sí, por supuesto. Y lo... A ver, Sudruk. Esquiepko. Batiuk. Dice un poco después. Sí. Pero de la familia Haskew, ¿suena Haskew? Esa también es una de las primeras. Yusiuk, dije. Don Teodoro tiene cada anécdota. Patinó Marasco, dijo Teodoro. Sí. Bueno, si era, se disparó. Ah, sí, pisó el freno y se disparó. Sí. Se comió la municipalidad del Hoyo. Cualquiera. Vos también la conocés. Bueno, esa gente, esos paisanos, fueron los que tenían contacto con los otros gringos en Buenos Aires, y bueno, buscando nuevos rumbos. Sí, trabajo, ellos creo que querían ir a trabajar. Por supuesto, además... estos lugares fueron en ese sentido muy dentro de lo que es el clima hospitalario para eso, ¿no? Y sí, aparte entre ellos se ayudaban mucho, sí, claro. Sí, claro. Julio, ¿qué pensás de tu mamá cuando la ves tan activa, más allá de estar contento, ¿no? Y bueno, es terrible. Mi abuelo también, el abuelo y la abuela también. Mi abuelo venía 2 metros. Cuando falleció, era chiquitito y encorvado. Pero también. Yo voy a la vitalidad que tienen a pesar de la edad. Son razas. Viste que en Rusia hay un lugar, un pueblo, donde hay el promedio de vida 100 años. Claro, muy longevo. Muy longevo, claro. Sí. Pero ellos, claro, ahí con el frío que hace, no entra ningún bicho. Se mantiene. Claro. Se mueren los microbios antes. ¿Algún otro oficio? ¿O deportes? Hice paletas, pelotaria un poco, ciclismo. También. ¿Algo del deporte de invierno, esquí? Iba al cerro siempre, pero pata dura para esquiar, no. Está bien, o sea, no esquí nada. Pero aparte, cuando hablamos del refugio, para mucha gente, que lo ha recordado también Olguita acá, hablamos siempre de nuestro refugio aquí enfrente, ¿no? No del Perito Moreno, que soy motivo de tantas polémicas, acá arriba en el... Y bueno, a eso íbamos de chicos, era la esperar el fin de semana para ir al cerro. Seguro. Claro. Subir derecho por el puesto de Soto. Dos horas de buen agua. Sí. ¿Qué tal? Y todos los pibes en aquella época, te imaginé. Bueno. Raúl, no sé si te queda algún tema que quieras comentar. Preguntarle a Julio un montón de cosas. Bueno, la tarde, o sea, por ahí puede hay algunas que las puede contar, otras que no. Estamos en pero no. Recordás, Julio, ahí donde está tu casa, las chacras que había, ¿no? Y de una curtiembre que había atrás. De Villaró. Ajá. ¿Y qué era? ¿La curtiembre era una industria? Era un señor que tenía el hobby ese de curtir cuero, que vendría a ser pariente de la señora, era pariente de la señora de Piedrabuena. De Chiche. Pero no creo que haya sido en forma comercial. A lo mejor pero habrá curtido 10 cueros, no, la verdad que no tengo idea. Pero como fábrica, como industria, no. ¿Y ahí en el lugar donde está tu casa, recordás la chacra que había? De quién era la Quinta Rogel. La Quinta Rogel. ¿Sí? Llegaban desde... Son las cuatro manzanas. Ajá. Desde la calle Balcarce hasta la Pueyrredón y de la San Martín hasta la 25. Ahí cruzaba el arroyo por el medio. ¿Se solían ir a cazar algunos pajarracos para llevarle a Coba? Ellos no sacaban plata de ahí. No. ¿Pájaros para cazar? Sí, para que embalsame don... No. Don Andor, ¿no? No. No, eso no. Nada. ¿Visitar gallinero, ese tipo de cosas? Eso sí, pero para el domingo. ¿Para qué? Visitar gallinero, sí. ¿Quién no puede poner el que tira la primera piedra que no visita un gallinero ajeno? ¿Quién no puede afanar una gallina? Claro. Y después invitarlo al dueño. Era lo más lindo. Tenía que invitarlo. Si no, después que se entraba, primero se enojaba. Después se le llevaba la bronca y se ofendía. ¿Sí? Pero claro. Me hubiera invitado por lo menos. Claro. Oh, por acá hubieron varios de esos. Más antiguos. En una oportunidad le sacaron toda la gallina y dejaron el gallo con un cartarito. A las 2 de la mañana me quedé viudo. Sí, eso fue en lo de Crespo. Terrible. Navarrito y compañía. Crespo. Sí, acá lo hemos mencionado, ¿no? Bueno, el bar de Chicho Crespo. Chicho. También. Bar y pensión americana. Que ahí también, bueno, el billar. ¿Dónde? Yo recuerdo el billar de Crespo porque iba mucho. Se terminó en el refugio. ¿Y, ese? En el refugio terminó ese billar. Ese es el mismo que había en el refugio. Sí. O sea que antes de eso no, el refugio no hubo. No hubo pool, sí. Pool. Pero billar no. Y estuvo poco tiempo, porque después se derrumbó, no sé dónde habrá quedado. Ajá. Julio, el mejor recuerdo o el peor de los intendentes que pasaron por aquí. Por Bolsón, de tu época, ¿no? Y hubo de todo, ¿viste? Pero qué sé yo, no. Ya tenés que politizar mucho, ¿no? ¿Viste? Mira, yo, lo que siempre me admiro era lo de Granoller. Don Paco. Ese era, está bien, tenía un modo enérgico, bravo, pero era demasiado recto, era. Igual les encargaba un trabajo hoy y se lo llevaba a la municipalidad y el día siguiente a las 8 de la mañana, que era oscuro, te golpeaba la puerta. Te retaba porque no estabas trabajando y te pagaba el trabajo de ayer. Así, bien fanático. Sí. Bueno, además esa era la otra parte, ¿no? Del otro extremo. Sí, pero bueno, cuando estaba en el club, que vos recién nos enseñábamos, él era conserje, se iba, se hacía un té en la cocina, se lo tomaba, pero primero se lo sacaba la plata de bolsillo y se lo pagaba. Sí. Y después anotipaco. Anotipaco. No, y después, cuando uno llegaba al día siguiente, tú quedaste a deber tanto, te decía. Terrible. ¿Tú no tenías esa información de Paco en el refugio? ¿Muchos años fue? No. Y no era conserje, era de hobby que lo hacía de gauchada. Era cuando, eso ocurría cuando se iba un conserje. Cuando había transiciones, claro. Hasta que se hacía cargo. Pero era preferible que esté Paco y no. Paco no. No faltaba un peso. No, ahí era un... ¿Estás vinculado a esta nueva... No. ...resurrección del club? No. Bueno, no sé qué proyectos te parece que has escuchado hablar como viejo vecino del Bolsón y, por supuesto, beneficiado y afectado por todos los entretelones de nuestra vida social y económica. que hay algún proyecto que te haya gustado, impactado, o no, que quizá hubiera, que está pendiente, o que unas cosas que uno dice o escucha y, hablar, y depende cómo lo diré, o sea, tendría que estar. El principal inconveniente para mí, ¿no? Acá uh-huh. es la seguridad. Uh-huh. Uh-huh. Esto es terrible. Pues ya una cosa es que te roben y otra cosa es que te hagan bolsa primero, claro. No, que te asalten y te roben, bueno. Pero porque te tienen que morir a palo, claro. O matar. Claro. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Y tus derechos dónde son? Uh-huh. El tipo del delincuente, al día siguiente lo largan. Y vos tenés que estar bajo, pagar impuestos a la buena, y tenés que estar en tu casa dentro de las rejas. Y bueno, eso. Un dolor muy grande causó eso no va. Cuando pasó esto de Lida. Y por bueno, ejemplo, viste, ahí tenés. En pleno centro. 80 y pico años, claro. Discapacitada, claro. Y le hicieron de goma. Y bueno, claro. eso no es va. Un dolor no muy va. Grande, aparte uno ahí conoce. Esa es uno de los principales problemas que atender, viste. Claro. Hay, ya tenés que politizar, ¿viste? No, pero digamos que acá nuestra visión, nuestra propuesta siempre es afable, en el sentido que no pretendemos polemizar. A veces se mencionan cosas que tienen que ver con nuestra cosa cotidiana, y que son inevitablemente, no se puede dejar de mencionar, aunque no es el fin del programa. Lo que sucede es que el progreso no lo podés parar. Claro. Viene y viene. Bueno, yo me acuerdo que en el año 83-84, cuando fuimos, que yo era parte de la caravana, cuando llegó Alfonsina a Bariloche a pedirle por la ruta. Ajá. Fue medio pueblo ahí. Sí. Bueno, y yo me acuerdo que le decía a Malaj, el de la cervecería, uh-huh. y Juanca, vamos. Dice, vos sabés que yo me dice, no estoy con esto. ¿Por qué? Le digo. Dice, ¿cuánto tardamos para ir a Bariloche? Y qué sé yo, 4 o 5 horas. Bueno, por mí, ojalá que tardemos 10, decía. Él venía del barullo de allá. Sí, sí, de allá. Pero dice, yo no los puedo parar, dice. Porque acuérdense, cuando llegue el asfalto, todo contento, todo lindo. Pero eso trae todo. Claro. Lo bueno, lo malo, lo feo, ¿viste? Pero hasta el día de hoy hay gente que opina que no quiere tan el progreso tan de golpe, ¿no? Claro, pero es que es nocivo, no también, sé, porque claro. no estar organizado, cualquier cosa. Claro. Y bueno, eso es una falla muy grande. Y los políticos te la prometen, pero no. Lo que quiere el voto, así que. Claro. No, además, cuando uno habla de progreso en general, en realidad lo que está mencionando es uno de los aspectos, que es la afluencia de gente de manera explosiva, sin el control, acompañamiento, sin de actividades sin control, de trabajo. Y bueno, y eso, claro. Eso te genera todo este, sí, sí, sí. Todo este lío. Por ejemplo, este último verano, la cantidad de turismo fue impresionante. Uh-huh. Semana Santa fue terrible la cantidad de gente. Bueno, Macanudo, muy lindo todo eso. Pero ¿qué te trae atrás eso? Te trae lo bueno y te trae lo malo. Sí, sí, además, todo el malandraje donde viene. Claro, y además la gente, cuando nosotros hablamos de servicios, y bueno, que cualquier hogar pretende para vivir adecuadamente, bueno, la cantidad de gente que ha venido, incluso que se ha recado en lugares que están previstos para eso. No. Bueno, las obras. Ahora faltan muchas. Uh-huh. Ya, asfalto casi. Y cloaca, la cámara apuradora reventó la bolsa. Uh-huh. Ese es uno de los problemas. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora está pataleando el pueblo. Claro. Sí, y mañana van a patalear Chile, porque todo va para allá. Bueno, compañero, ¿qué nos queda? Mira, de quedarnos nos queda mucho. Sí, pero. Pero y más con Julio, pero queremos decirle a la gente que aquí tiene una fuente de información de tantos años acumulados en estos libros que tiene Julio, que fueron dedicados por Ventura. Y que no se prestan. Y que no se prestan, pero sí se pueden ir a consultar. Julio vive en la calle San Martín, el número es la altura. Y del agua, la imprenta. La imprenta. San Martín y del agua. Bueno, allí están trabajando con sus hijos, su esposa, un emprendimiento familiar prácticamente. Sí. Así que ahí estará Julio presente para informarles. No, además, contarles. Me parece que debe ser una satisfacción para vos que, bueno, que lo pibe en este caso prosigan con el y claro. trabajo, ¿no? Porque es muy. Suele ser común que no es común. Los chicos por ahí tienen otros proyectos y bueno, hay cosas que naturalmente se, o se delegan o se ven. No, en este caso lo eligió él. Y eso es bastante. Arrancaron saludable, los dos, ¿no? Pero el más chico no le gustó, bueno, quedó Martín solo. Claro, está bien. Claro. Bueno. Bueno, decirle a Julio feliz día del padre, Julio. Por supuesto. Seguramente estará la familia allí esperándolo. Calculo que se están, porque nos juntamos todos, por casi todos, porque lo de Roca no están ahora, pero bueno. Pero estamos todos. Un llamadito telefónico seguramente habrá. Y saludo a tu esposa. Gracias. De parte nuestra, de la radio. Bueno, nada más, Jorge. Bueno, habrá otro programa seguramente. Sí, seguramente en unas semanas nos vamos a reencontrar. Y como es costumbre, la despedida que dejamos al oyente es el tema que nos ha estado acompañando durante las cortinas musicales. Pertenece a Peteco Carabajal, es un tema instrumental, se llama Fortuna, Fama y Poder. ¿Qué tal, Eso nos gustaría, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, todo tiene su problema también, ¿no? Bueno, Valeria. Ni hablar, muchísimas gracias por la asistencia técnica. Saludos también para vos y tu familia. Por supuesto, uno es padre porque hay madres, así que todo tiene que ver con todo. Y ojalá pasemos una linda semana y dentro de 7 días nos reencontremos con algún otro invitado y proponiendo esto que son las memorias de la comarca, al menos una parte de ellas para el conocimiento de la población y de los vecinos del Bolsón. Gracias, nos encontramos.